pantalones, esas faldas cortitas y esos grandes tacones. No te pintes el pelo ni te vueles las cejas, si supieras cómo te miras, pura comadreja. Con esos ojos pintados se te ven más grandotes, los amigos te miran puro tecolote. No, mis hermanas ya no tienen que vivir, con esas costumbres se van a quedar. Él viene muy pronto y van a lamar. Que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Sin santidad nadie verá al Señor. Y este es el consejo para todos los amigos, aquellos que les gusta el guaro, la cucha, la marihuana, aquellos que les gusta dejarle morado los ojos a su esposa. Aquí te va tu consejo, mi amigo. Deja la botellita, deja la marihuana, deja de ir al cine los fines de semana. El dinero que ganas, yo sé dónde lo dejas. Yo no soy un adivino, no te causes sorpresa. Para ti es un gran lujo pagar con billete grande, y tu pobre mujercita en la casa muerta de hambre, y tus hijitos diciendo: buenas tardes, papito. Ya llegaste, papito lindo. Besito para papá. Dame dinero, voy a la tienda a comprar el pan. Pero el ingrato no tiene, lo ha dejado todo en la cantina. Y como es bien, bien valiente, ahora también está en la cárcel. Y con los ojos bien, pero bien morados. No, mis amigos ya no tienen que vivir perdidos en los vicios que les da Satanás. Solo hay un amigo que se llama Jesús. Si vienes a él, tú salvo serás. Si vienes a él, feliz tú serás.